La Zona Cero. Y junto a Jesús Callejo, como hemos dicho anteriormente, Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas. Con nuevo trabajo, bueno, nuevo trabajo de El Ojo Crítico, que es esa publicación de la que hemos hablado en ocasiones. Os sorteamos esta noche entre todos los oyentes que participen. Además, una nueva forma de edición, los tiempos están cambiando. Y UFOLeaks, uno piensa directamente en Wikileaks. Bueno, pues estos son los Wikileaks de los OVNIs publicados españoles, por El Ojo Crítico. De los OVNIs españoles, sí. Sí, en realidad, si hay una autoría de esto, sería el mismo Ejército del Aire, porque se trata de un montón de documentos, algunos deliciosos, cosas muy, muy curiosas, que nos han estado filtrando en los últimos 5 años, además de una forma también bastante pintoresca, pero que tienen el interés de ser documentos no desclasificados. Todavía hace muchos años, en el año 74, corrígeme si me equivoco, fue J.J. Benítez quien tuvo la fortuna de que le tocase el premio gordo de que un general del Ejército del Aire le entregase los 12 primeros expedientes todavía no desclasificados sobre OVNIs, que luego se dieron a conocer en una serie de artículos y en el libro OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, que todavía es imprescindible en todas las bibliotecas. Bueno, pues ahora en esta segunda mitad, en esta primera mitad del siglo XXI, pues nos ha tocado la suerte a nosotros de que nos hayan facilitado esta cantidad enorme de documentos, teletipos, informes, incluso expedientes completos, informes sobre mismo Benítez, Ballester Olmos, cosas de la desclasificación, la implicación del CSID que nunca nos habíamos imaginado. ¿De los servicios de inteligencia? Sí, sí, además, fíjate. El prólogo es de Fernando Rueda. Uno de los prólogos de Fernando Rueda, otro es tuyo. Pero es sorprendente, en el prólogo de Fernando Rueda nos ha dejado a todos alucinados cuando menciona, supongo que fue a raíz de unas cartas entre Manglano, el anterior, bueno, uno de los anteriores directores generales del CSID, y J.J. Benítez y Ballester Olmos también, que se le refrescó la memoria y nos comentaba literalmente en este prólogo. Dice, según mis propias investigaciones realizadas hace un par de años, en aquellos años, en la época de Manglano, había 2 agentes del CSID que se dedicaban una parte de su tiempo a documentar y analizar los avistamientos de OVNI que se producían en España. O sea, una especie de agente Mulder y Scully, pero la española, lo que no deja de ser curioso. Desde luego, también con nosotros, Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lorenzo, nos apuntabas, vamos a dar muchos más datos luego, nos lo apuntabas a esta misma hora, cuando comenzábamos el programa del pasado fin de semana, por poquita distancia, pero perdía las elecciones en Perú, Keiko Fujimori, y también había nuevas filtraciones, nuevas revelaciones sobre un secreto que se llevó bien escondidito a Japón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que tiene que ver total y absolutamente con uno de tus temas favoritos, que es Paititi, la ciudad perdida del Amazonas. Pues imagínate, ¿no? Lo que estamos dando como un mito, eso que se asocia al dorado de los conquistadores, aquí tiene una base real y fundamentada. Y esa base, la última base, nos las da un sacerdote que vive en Lima, que prácticamente vive protegido. Es un señor ya muy mayor y que parece ser que, bueno, llegado ya, enfilando lo que es el final de su vida, pues parece ser, a lo mejor es el que llama. ¿Te llaman, Manuel? Keiko, no, está llamando Keiko. Se te está buscando. ¿Así? Os he localizado. Bueno, pues resulta que este hombre ha decidido hablar con, bueno, pues con una persona de estas que vive en la aventura como una forma de vida, que no se da alardes de nada y que ha tenido bien pasarnos la entrevista con él, que es Juan José Revenga. Y la verdad es que lo que dice este sacerdote, al que llamaremos Vázquez, Padre Vázquez, porque es un hombre que ahora mismo está, como os digo, protegido por todo lo que ha dicho, y él dice que si lo que ha dicho es mentira, ¿por qué no le han denunciado todavía? Y la verdad es que lo que cuenta es lo suficientemente interesante e importante como para que esta noche lo tengamos. Ahora vamos a ampliar mucha más información al respecto, pero saludamos a Fernando López, J. del Oso. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Acabas de llegar de Namibia, de convivir con una de las tribus más extraordinarias, sorprendentes, increíbles, bueno, todos los adjetivos se quedan cortos, ¿no? Los descendientes directos de los primeros humanos, ni más ni menos. Y nada, ha tardado un par de días en quitarme el polvo y aquí estoy pues para contarlo en primicia, ¿no? ¿Cómo son ellos? Pues, ¿a qué te refieres? ¿Físicamente o personalmente? A nivel humano, que es lo que importa, pero además tiene un mensaje muy interesante, ¿eh? Muchas cosas. Bueno, a nivel humano, yo creo que, bueno, muchos podremos haberlos visto ya en la famosa película aquella de Los dioses deben estar locos, uh-huh. A cuyo protagonista, por cierto, conocían, era amigo cercano de algunos de los bosquimanos, de los Bushmen, con los que yo estuve. Y ya daba buena muestra de la candidez y de la bonomía que les caracteriza, ¿no? Es gente sin maldad y hoy por hoy lo sigue siendo y desgraciadamente eso parece que no encaja muy bien con nuestra sociedad y allí en Namibia son considerados un poco casi como, como los parias, ¿no? Es decir, todos tratan de aprovecharse de ellos, su situación es complicada. Pero a pesar de eso siguen manteniendo la, la sonrisa cuando ven que tratas de hablar como ellos, de relacionarte, de aprender sus cosas que son francamente interesantes, pues se abren totalmente y son extraordinarios, uh-huh. extraordinarios. Tertulia, Zona Cero, ¿verdad? Con muchísimos temas, con muchísimos asuntos y el primero de ellos vamos a profundizar ya en él, aunque... Bueno, Lorenzo, Keiko Fujimori. Si te parece, antes que nada me gustaría mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a dos oyentes ilustres que tenemos del programa, que estuve con ellos el miércoles de la semana pasada, André Buenafuente y Berto. Me quedé sorprendido porque el recibimiento que me hizo Berto en su programa sí, fue literalmente, me llama son muy buenos oyentes, la atención ¿eh? Que estés aquí, fue lo que me dijo, me llama por eso. Por cierto, esa página de Facebook ya va casi por los 3.000, una cosa bestial. Sí, ¿eh? Sí, es una pasada. Pero vamos, te digo, me sorprendió muchísimo y, bueno, de hecho me mandaron un abrazo muy fuerte para todos los que estáis en esta mesa. Uh-huh. Incluso y de aquí Berto, se lo mandamos a ellos, han estado en alguna ocasión en el programa, con Martín, en su agenda cultural y son encantadores. Y Berto me dijo que cuando venga a Madrid que se quiere pasar por el programa. O sea, uh-huh. Le dije, pues hombre, sin ningún problema. Está invitado. Me tomé la licencia. Dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. Nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo y nos vamos a... Vamos a ir más cerca. Nos vamos más cerca. Nos vamos a ir al Rocío, en Huelva. Porque como todas las madrugadas de Pentecostés, cada año se celebra el momento cumbre de la romería, del Rocío, que es el salto de la reja, el momento en el que la Virgen del Rocío, tras acabar el rezo del Santo Rosario, que ha comenzado a la medianoche, hace hora y media, protagoniza una de las manifestaciones religiosas más importantes de nuestro país. Allí está nuestra compañera de Onda Cero Huelva, Paloma Gallego. Muy buenas noches, Paloma. Hola, muy buenas noches. Paloma, como siempre, como todos los años, con decenas, con cientos de miles de personas que han participado en el Rocío durante estas últimas jornadas y a muy poquito tiempo, aproximadamente, aunque no se puede prever, pero a muy poquito tiempo, a una hora, vamos a minutos arriba, minutos abajo, del momento cumbre del Rocío. Sí, es el día más importante para todos los rocieros. Como decís, hasta ahora, y seguramente lo escucharéis, se sigue rezando el Santo Rosario. El salto a la reja no tiene horario establecido, no tiene horario fijo, así que podemos recordar que el año pasado tuvo lugar a las 12:50, a las 3 menos 10 de la mañana, pero no hay un horario establecido. Sí que hay una norma, y es que el salto no puede producirse hasta que el sin pecado de la Hermandad de Matriz de Almonte, que es el último que discurre durante el rezo del Santo Rosario, se encuentra dentro de la ermita. A partir de ese momento, en cualquier instante puede producirse el salto a la reja. A esta hora, en el interior de la ermita, frente a la cual me encuentro, frente a la puerta principal, vemos desde aquí que está rebosante de gente desde hace ya horas que buscan este lugar privilegiado para poder ver y sobre todo para sentir en su propia piel este momento tan emotivo. Personas que llevan horas esperando, también muchísimas personas en el exterior de esta ermita, en esta gran explanada, siguiendo el santo del rezo del rosario. Como os explicamos, no hay un horario establecido, sí que es en torno a las 2:30, 3:30 normalmente. Una vez que se produzca ese momento de máximo esplendor, en pocos minutos la Virgen ya estará en el exterior de la ermita y comenzará la procesión, que se va a prolongar durante el resto de la madrugada y gran parte de la mañana. Siempre suele recogerse, siempre suele volver a este punto, a la ermita, en torno al mediodía. Durante toda esa procesión será llevada a hombros por los devotos, por los salmonteños en su mayoría, irá recorriendo las calles de la aldea, visitando todas las hermandades. Es desde luego para los romeros los momentos más intensos, porque es el mayor privilegio que la gente del Rocío, que la blanca paloma, acuda a la casa de todas estas hermandades, las filiales. La blanca paloma, protagonista esta noche, también será El año pasado fue a las 2:50, hace dos años fue hacia las 2:30 aproximadamente. Estaremos esta noche en más ocasiones, Onda Cero, durante toda esta semana con un gran despliegue, siguiendo todos los acontecimientos del Rocío, y se produce ese salto de la reja, el conocido salto de la reja, el comienzo de la procesión de la Blanca Paloma. Después volvemos por allí. Muchísimas gracias, Paloma Gallego. Gracias, buenas noches. Y nosotros continuamos. Ahora hablamos de otra Blanca Paloma, ¿no, verdad? Bueno, la Keiko Fujimori no nos saltar tanto, otra reja, ¿no? En este caso. De la máquina del tiempo que teníamos está en la ahí. Cárcel ahora mismo. Sí, tantas rejas. No va a saltar la reja, ¿no? Por eso, por eso. Bueno, pues continuamos yéndonos de viaje. Si os parece, vamos a ubicar un poco el entorno histórico en el que nace precisamente el asunto que nos ocupa, ¿no? Tenemos que remontarnos al siglo XVI aproximadamente, cuando los primeros conquistadores llegan especialmente a la zona de Colombia, donde está la laguna de Guatavita, y allí se topan con ese extraño ritual que celebran los muy y es que, pues literalmente montados en una barca iban a la mitad de esta laguna y allí arrojaban ante los ojos de los que se apostaban a la vera de esta laguna, pues cantidades ingentes de oro. De hecho, el propio señor de los muiscas, el más importante de ellos, no se conformaba con ir con una armadura de oro ni nada por el estilo. Cada día, por la mañana, se le revestía con polvo de oro que por la noche, en cuando se celebraba este ritual, pues se perdían las aguas porque consideraban que era mucho más divino. Es decir, no les daban tanta importancia al mineral como al hecho en sí de ser más que nadie, ¿no? Pues bien, los españoles que sí mordían el oro, y de hecho, pues la avaricia de estos en su búsqueda llegó a que los indígenas pensaran que literalmente se lo comían, pues hizo que naciera esta leyenda del dorado de la ciudad de oro en Guatavita, que posteriormente se disoció en un entorno un poco más físico que sería el de Paititi, el mítico reino de Paititi. Mítico hasta que hace unos meses, cuando estuvimos hablando con uno de los grandes exploradores que hay ahora mismo en el mundo, Martti Parsinen, esta persona, recordáis, que ha encontrado de momento los restos de 230 geoglifos en este Amazonas que está siendo talado, y restos de una megacivilización donde se supone que no existía, porque pensemos que cuando en el siglo XVI, XVII los primeros exploradores que acuden a este lugar, especialmente portugueses, porque estamos hablando de la región de Acre en Brasil, cuando acuden a este lugar, dicen que allí, salvo tribus pequeñas de no contactados, no ha habido margen para que se produjera una gran civilización, simplemente por la hostilidad que presenta el entorno. Pues bien, Martti Parsinen, en base a sus descubrimientos, en base a ese bosque talado que está sufriendo ahora mismo toda la Amazonía, pues llegó a la conclusión de que no, de que efectivamente los restos encontrados podrían ser no solo de una gran civilización, sino que abiertamente nos hablaba de Paititi. Para mí Paititi no es mito, es una cosa real, pero el dorado sí es mito. Paititi era una área ocupada por los incas. Creo que Paititi empieza justo donde hemos encontrado las piedras, cerca de Riberalta, y fue hacia Brasil. Pero hay tanta documentación de Paititi y en mismos textos quipus se mencionan esta área, y hemos encontrado restos incas de allá. Entonces para mí no es mito. Por lo menos tenemos esta fortaleza que puede ser parte de Paititi que hemos encontrado cerca de Riberalta, y también algunos cronistas hablan otra fortaleza. Y también que después de conquista hubo un refugio inca allá, pero no hemos encontrado todavía dónde. Todos los españoles y portugueses que intentaban ir allá fueron liquidados. Bueno, pues esto lo dice Martti Parsinen, es decir, ha disociado el mito y lo ha convertido en una realidad que está a las puertas de ser descubierta. Una realidad, hablamos de Paititi, también nos has hablado en muchas ocasiones, Jesús, leyenda, realidad, la verdad es que el hecho de que hubiera algo o no hubiera algo, va ganando la probabilidad de que sí, de que esa ciudad perdida, esa ciudad mítica existiera. No sabemos si con todos los mitos que se han mencionado sobre esta ciudad son reales o no son reales, pero que sí que hay un fundamento, ¿no? Sí, además es el mito que todavía se mantiene vivo de todos los eldorados que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. El famoso eldorado que comentaba Lorenzo en la Laguna Guatavita en Colombia, pero también las siete ciudades de Cíbola, por ejemplo, o la ciudad de los Césares. Es decir, todo este tipo de mitos poco a poco han ido decayendo en el tiempo porque se ha descubierto que efectivamente no había nada allí, se ha ido a esas coordenadas geográficas. Pero Paititi tiene todavía dos grandes misterios que sigue fascinando a los investigadores. Por una parte, se piensa que es la última ciudad perdida de los incas y por lo tanto donde depositaron todo el oro huyendo de los conquistadores españoles, y por otra parte tiene ese a lo sobrenatural, es decir, es donde vive una especie de hermandad blanca, donde todavía preserva no solo los secretos materiales, sino también espirituales, y eso hace que el mito se siga enriqueciendo. Como además está en unas coordenadas geográficas que no se puede acceder, de momento, ni por tierra ni por aire, pues hace que se vaya mitificando cada día y que toda información que llega a nosotros, lo que hace es que en lugar de decir que todo es una fabulación, va confirmando poco a poco de que estamos hablando de un lugar real. Pero ojo, un lugar real donde, al parecer, no puede entrar todo aquel explorador que lo decida, sino todo aquel que esté preparado para ello. Exactamente, porque además el mito te dice que el que entra no sale, es decir, se queda allí, que es una de las tesis que se barajó en su momento cuando, entre otros, pues nuestro explorador de cabecera mil veces citado, Percy Harrison Fawcett, se perdió en el 26, precisamente en esta zona de Acre, con el Xingud, buscando precisamente la ciudad perdida de Zeta, que muchos han asociado al mito de Paititi. La cuestión es que se pensaba que este Paititi era el lugar donde el último inca, Manco Inca, había huido con sus hijos, precisamente huyendo de esa sangrienta conquista del Cusco. Decían incluso que, bueno, se barajaban cifras de 40.000 hombres, e incluso algunas tradiciones te hablaban de hasta 80.000 familias, es decir, que se perdieron en esa selva, en un refugio que ellos conocían, y con ellos evidentemente llevaron pues grandes tesoros, entre ellos la todavía no encontrada y uno de los tesoros más buscados, que es la gran cadena de oro de Huáscar, ¿no? Pues bien, la cuestión ahora nos viene a la actualidad porque, bueno, pues como os digo, Juan José Revenga ha entrevistado a esta persona, a un sacerdote del que él tuvo conocimiento de la siguiente forma. En una de estas expediciones conocí a un sacerdote que llevaba más de 40 años trabajando en la zona del río Madre de Dios, donde yo tantas veces había viajado buscando la legendaria ciudad de Paititi, el dorado de los conquistadores. Este hombre, ya en el ocaso de sus días, me dio toda la información que había recabado durante años, ya que siendo un religioso, los indígenas se fiaban de él. A día de hoy, tengo los mapas y las coordenadas exactas de la ciudad perdida, para intentar un último y definitivo asalto a la misma y darla a conocer al mundo por medio de una película. Ciudad donde estuvo este sacerdote y vio con sus propios ojos cómo las gentes del presidente Fujimori habían saqueado las minas aledañas y destrozado pinturas rupestres milenarias. Y estamos hablando de una zona realmente, bueno, pues difícil para transitar. No es solo selva de ríos, sino que además está llena de cortados, de precipicios, de muy difícil acceso. Estaríamos hablando de esa zona que hay entre Paucartambo y lo que serían las pirámides tan célebres del Panteacoya, que están ya en el río Madre de Dios. Pues bien, en este lugar es donde este hombre ejerció su ministerio, y a él los indígenas, como hombre de Dios que era, de otro Dios diferente al suyo, pero en definitiva hombre de Dios, acudieron, le hablaron, confesaron sus tradiciones y le dijeron dónde se encontraba precisamente esa ciudad perdida. Estamos ya en la primera parte, es decir, ofrecer informaciones que nos sitúan la existencia de esa ciudad perdida, la existencia de Paititi, como el queramos denominar, y luego entra en juego la protagonista, una de las protagonistas de la actualidad en las últimas jornadas, el pasado domingo, en las elecciones en Perú, por muy poquito, pero no salió elegida como presidenta de Perú, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. ¿Qué relación hay entre Keiko Fujimori y la ciudad mítica de Paititi? Pues esto es que es una historia de película. Verdaderamente, no me extraña que Juanjo esté diciendo de, bueno, pues afrontar una investigación, una expedición de este tipo, que es ciertamente difícil, muy complicada, con ese fin, porque es que la historia lo merece, ¿no? Pensar que en el momento en el que este sacerdote, el padre Vázquez, decide informar a la familia Fujimori, en este caso, al que por aquel entonces era el presidente Alberto Fujimori, de que han encontrado esto, que eso está allí, que incluso él mismo ha estado a las puertas de esa ciudad perdida de Paititi y de unas minas de las que posteriormente nos va a hablar. Le dice esto. Posteriormente se da cuenta de que, bueno, pues esa carta es recibida y a partir de ahí investigan la persona de este sacerdote. La conclusión es que hay que desprestigiarlo. Este hombre sabe algo que no debería de saber. Él facilita incluso las coordenadas a los Fujimori de dónde se encuentra esa ciudad perdida. Y a partir de entonces, Alberto Fujimori acusa a este señor, al padre Vázquez, le dice literalmente que es algo así como un cura huaquero, es decir, un cura ladrón que se dedica simplemente a expoliar todo lo que pilla, ¿no? Cuando este hombre realmente lo que quería era informar a Fujimori para salvaguardar el valor arqueológico que tenía lo que habían encontrado. Pues bien, aparentemente la cosa no sigue adelante hasta que se dan cuenta de que se orquesta una operación. Y a la cabeza de esa operación está el segundo de Fujimori, una persona que tuvo un poder tremendo y que todavía hoy lo sigue teniendo en Perú, que es Vladimiro Montesinos, y su propia hija Keiko Fujimori, que acuden al lugar, siempre según la historia del padre Vázquez, al lugar acuden en helicópteros y durante un tiempo determinado están extrayendo el oro que se encuentra en la mina que hay al lado de esa ciudad perdida. De ello nos habla, si os parece, el padre Vázquez. Vamos a oírlo. El gobierno de Fujimori, de que estuvieron por allí con helicópteros sacando cosas de Paititi. Sí, sí, eso es cierto. Sí, sí, mire, una de las pruebas que tengo de que es verdad es que todavía no me han acusado por calumnia ni nada de eso, ni me han llevado preso. Sí, la es de que estuvo robando espantosamente, sí. Es un delito de traición a la patria para mí. Lo que yo he llevado a Fujimori, todo era labrado, todo hecho, fundido, no era lingotes ni en bruto, nada de eso. Todos objetos preciosos hechos. Y todo es una historia, una riqueza cultural que se pierde. La funden para hacer cualquier otra cosa. Y no solo esto, él estuvo allí. Fue con un grupo de gente. Llegaron a testimoniar y a fotografiar, porque él sacó, de hecho, un libro que se llama Paititi, Padre Otorongo. ¿Por qué este título tan extraño? Bueno, pues porque Paititi, al contrario de lo que la gran mayoría de historiadores dicen, que vendría a significar algo así como el lugar que es, realmente, entre los indígenas se dice que sería Pai Otorongo, Padre Otorongo, que es el padre jaguar. Tiene más sentido en estas selvas que el nombre de un lugar sea precisamente este, por la importancia sagrada que tiene el jaguar, precisamente, en toda la Amazonía. La cuestión es que este hombre llegó a estar allí, y no solo vio lo que a continuación nos va a comentar, sino que incluso se quedó a las puertas de la propia ciudad. Porque por un lado estaría la ciudad perdida de Paititi, que sería como una especie de lugar, un primer asentamiento, un lugar de abastecimiento de los trabajadores que se encontraban justo al lado. ¿Y qué es lo que había al lado? Pues él lo tiene muy ubicado en las coordenadas. Habría una mina de oro de la que se extraería precisamente este material en cantidades ingentes que posteriormente los Fujimori, en este caso esa operación orquestada por Keiko Fujimori, irían con un equipo de militares, varios helicópteros, se encargarían de extraer el oro, llevarlo al puerto más cercano en línea recta, que sería el puerto de Pisco Ica, y de allí en un barco o en varios barcos a Japón. ¿Cuándo se para este operativo? En el momento en el que se produce un accidente de un helicóptero, se estrella, se tiene perfectamente las coordenadas del accidente y ahí sigue el helicóptero. La cuestión, antes de volver a escuchar al padre Vázquez, es que él también encontró restos de pinturas rupestres que sabéis que en esta zona son fundamentales, porque pueden ser desde un mapa hasta algo más importante. Él fotografió las últimas, porque posteriormente este operativo, supuestamente dirigido por Keiko Fujimori, se encargó de destruirlas. Ya no existen, solo en las fotografías del padre Vázquez. ¿Y qué es lo que mostraban? Pues entre otras muchas cosas, esa gran cadena de más de 200 metros que tenían que llevar entre varias decenas de indígenas, que, bueno, pues es conocida como la cadena de Huáscar. Pero sobre lo que realmente es Paititi, que yo creo que es una, bueno, pues una explicación más creíble, nos habla el padre Vázquez. Sí, la mina era el cerro ese que llamaban el Dorado los españoles, y los talleres, digamos, del trabajo, fundición y todo eso, era lo que se llamó el Paititi, que estaban a unos 5 kilómetros de distancia, más o menos, ¿no? Es una selva muy quebrada, digamos, con muchas... Como hubo ese remolino cuando se hacía la tierra, está lleno de precipicios, de todo un poco, ¿no? Muy abrupto todo eso. El que quiera creer, que cree, y el que no quiere, que se quede con su idea, ¿no? Y él, enfilando el final de su vida, pues ha dicho, yo creo, voy a contarlo. Y ahí están los datos. Yo creo que además, en este caso vuelvo a reiterar mi agradecimiento pues a Juanjo por habernos pasado esta grabación, esta entrevista que realizó hace apenas un par de semanas, que no pudimos emitir la semana pasada pues por unos problemas técnicos míos propios, pero en fin, que ahí está el documento, y uniéndolo a lo que Martin Parsin ha encontrado en la selva, a lo que el propio Juanjo ha ido buscando, a lo que el padre Vázquez nos cuenta, yo creo que la certeza absoluta de que ahí hay algo, y además es mucho más creíble pensar en un asentamiento de apoyo a unas minas de oro, porque el oro tenía que salir de algún sitio y en América todavía no se ha encontrado, yo creo que esto es mucho más creíble. Desde luego, vea historia. Y ahora con el nuevo gobierno, una suposición que fueran investigadores de alguna forma financiados, investigaran qué hay o qué no hay, aunque esté destruido, pero vamos, imagino que algún vestigio quedará. Si lo hacen, seguramente tendremos que esperar a que salga otro padre Vázquez y lo cuente, porque verdaderamente a día de hoy lo que se está haciendo en esta zona es que piensa que es tan sumamente inaccesible que, bueno, pues es que es la zona del planeta con más narcofactorías. Es decir, es que están inmétidos precisamente porque no se les ve, porque con satélite tú no eres capaz de hacer un mapeo de lo que se encuentra en la zona. Sin embargo, eso está ahí. La forma de ir, posiblemente en helicóptero, conociendo las coordenadas, se puede ir. Ahora, hay que tener el presupuesto. Yo creo que se está en fase de conseguirlo. rosa.pintos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis que si participáis durante el programa de esta noche, durante la tertulia, con vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, todo aquello que deseéis, participéis en el sorteo de dos ejemplares de Ufolix, todos los documentos secretos del gobierno español sobre ovnis, en un libro del que después hablaremos con Manuel Carvallal. Pero antes de ello, una noticia llega desde Estados Unidos, habla del FBI, que durante esta semana se ha tenido que movilizar. La causa la tiene un vidente. Sí, fíjate que estas cosas parecen circunscritas a los guiones de las series de televisión americana, sí. Pero ocurren no solo en Estados Unidos, aquí también, pero hace tiempo que no teníamos un caso similar. Hace unos cuantos años yo tuve la suerte de entrevistar a Robert Ressler, al autor del término asesino en serie, uno de los perfiladores del FBI más prestigiosos. Inspiró en parte el personaje del agente Mulder en la serie Expediente X, El silencio de los corderos, en fin, tipo muy conocido. Bueno, pues en su libro, El que lucha con monstruos, que es uno de los clásicos de la bibliografía criminológica sobre asesinos seriales, menciona de pasada el caso de Nore Ressler, una vidente norteamericana que en teoría habría profetizado o adelantado el intento de asesinato de Ronald Reagan durante su estancia en Quantico, en la escuela del FBI, a la que son invitados distintos asesores para dar charlas a los cadetes de la academia del FBI, a los aspirantes al buró. Y en varias ocasiones tuvieron videntes. Bueno, y él me confirmaba, cuando yo se lo pregunté, dice, esto de esta evidente es cierto, que realmente han llegado a consultar el FBI, considerado uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo. Bueno, pues en algunas ocasiones sí han consultado en casos puntuales al FBI. En este caso es al revés. Lo que ocurrió la semana pasada es que en Harding, un poblado del condado de Liberty, en Houston, se recibe una llamada en la oficina del sheriff de alguien que se presenta como vidente y que asegura conocer la ubicación de un lugar, de una especie de fosa común de la que se encontrarían entre 25 y 30 cadáveres desmembrados de personas víctimas del narcotráfico y daba la ubicación. Y a partir de ahí se monta un operativo en el que participan los Rangers de Texas, el FBI, el Departamento de Policía, la oficina del sheriff, para plantarse en la vivienda de Joe Baxson, un hombre de 44 años, en la que descubren un olor pestilente y restos de sangre en la parte trasera del rancho. Esto evidentemente les anima a seguir con las pesquisas buscando esas narcofosas clandestinas, y después de dejar todo el rancho como un queso gruyer, pues se dieron cuenta de que una vez más, como suele ocurrir en la mayoría de los avisos de videntes, no se trataba de un bluff. Claro. Y esto es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Lo extraño en el caso, ¿por qué el FBI dio credibilidad? Esa es la pregunta, aviso, ¿no? Y explicaba en este sentido el departamento del sheriff que ellos tienen la obligación, que en otros casos se han recibido denuncias anónimas, pistas anónimas en casos criminales que han resultado ser pistas fiables, que se han podido confirmar. Por ello, ellos aseguran que tienen que seguir todas las pistas, todas las informaciones. Lo que ocurre es que en este caso se han malgastado, digamos, más de $1,000 de recursos de esta oficina del sheriff para no encontrar nada. Y de hecho, lo cierto es que por nuestra experiencia, y es un tema que hemos seguido mucho, aquí en España también ha ocurrido en casos puntuales, sobre todo en la época fuerte de ETA, de los secuestros de ETA y del Grapo, en algunos casos de secuestros importantes, en algunos casos de desapariciones llamativas, el caso de Anabel Segura, por ejemplo, o de Emiliano Revilla, en algunos casos en que incluso había investigaciones que trascendían a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía y llegaban hasta el CSIT, a los servicios de inteligencia, se ha acudido o se ha recibido o se ha admitido la ayuda de psíquicos, de radiestesistas, por ejemplo el caso del padre Pilón, que participó en unas operaciones alucinantes con el SECET, el servicio secreto anterior al CSI, los anteriores CNI, casos de la policía. Bueno, hay unas historias alucinantes protagonizadas por nuestros propios servicios de información en los que han participado videntes, por desgracia, como en este caso, con muy pocos resultados. Sí, yo no sé si os suena un libro, se llamaba Las experiencias psíquicas de Olof Johnson. Claro. No sé, claro, si fue de los clásico, clásico. Con esos me eduqué yo, ¿no? Pues este ingeniero de Chicago, muy conocido en Estados Unidos, los en la época, en las décadas de los 60 y de los 70, que tenía la capacidad de previsualizar sucesos y además de recrear sucesos que habían sucedido a través del contacto con objetos implicados, ¿no? Y uno de los momentos cumbre que tuvo en la vida pública de este hombre, que por cierto nunca dejó la ingeniería, ¿no?, sino que profesionalmente se dedicaba a eso, y esta otra faceta era, bueno, una especie de puesta en servicio de ese don que poseía, pues fue trabajar con la policía sueca en un caso terrible que habían tenido en una pequeña ciudad de nombre impronunciable, en el que 12 mujeres habían sido asesinadas. Y Olaf Johnson consiguió descubrir, a partir de algunos de los elementos presentes en las escenas del crimen, empezó a describir los asesinatos y logró identificar al responsable de los mismos, que no era sino un joven agente de la policía de esa ciudad, que lo reconoció en una nota de suicidio. Yo me he encontrado muy pocos casos realmente notables, y es un tema que he investigado muchísimo. Hay un par de casos, el de el estrangulador de Boston, oficialmente Albert DeSalvo, hasta que no hace mucho la familia de una de las últimas víctimas pidió la exhumación del cadáver para hacer cotejar el ADN, una muestra que se había encontrado en el cuerpo, y confirman después de los análisis de ADN lo que siempre dijo Peter Curtos, que fue un vidente que trabajó con la policía de Boston, y siempre dijo que el asesino era otro. Bueno, pues tenés idea de la vida de esa. Y aquí en España, el caso de Anabel Segura es realmente sorprendente, lo que ocurrió con cuatro psíquicos militares norteamericanos que vinieron a España para participar en la búsqueda y que trataron un informe muy curioso. Vamos con los correos electrónicos de nuestros oyentes. Martín Espósito. Vamos con uno de esos momentos que le gustan tanto a Buenafuente, bueno, y a tantos de nuestros oyentes, como son las psicofonías. Alberto, no lo sé. Si llaman poderosamente la atención, Almohadilla MPA, pues acaso. No sé si a Alberto Romero le causa o no, porque al final no se animó a sentarte junto a ti, Lorenzo. No, me trataron muy bien. Era por miedo a que le hiciera sombra, por el ponente a mí, que es nasal, ¿no? Ya hablamos de hacer un polideportivo juntos. Dice Joan lo siguiente. Dice que nos escucha siempre, entre semana, que escucha los monográficos y programas antiguos. Dice que estaba escuchando el monográfico de La Bestia de Gebaudan, que se emitió el 11 de mayo de 2003, realizado entre Cebrián, Canales y Callejo, y en el minuto 16:48 Jesús comenta algo así como que el tiro le fracturó un par de vértebras, y se escucha una voz misteriosa que contesta así. Que seguramente era, eso dice Jesús, y era Carlos que decía sí. Me imagino, pero en bajito, que hemos hablado en ocasiones hace poquitas semanas otro caso parecido, aunque mucho más claro, como era el de los leones con ese comportamiento extraño en el... En el Congo. Los dos casos reales, los dos casos, estamos hablando de bestias pues asesinas que cazaban y comían a hombres, los devoraban, y los dos casos fueron capturados. Es decir, en el caso de la bestia de Gebaudan, al final resulta que fue una especie de perro lobo gigantesco, se le capturó, se le disecó, el museo se quemó y por lo tanto ha desaparecido totalmente esa prueba genética que nos vendría muy bien para analizar las características que tenía esta bestia de Gebaudan. En el caso de los leones de Sabo sí se conserva todavía ese armazón, esa piel, y ahí se pueden ver, ¿no? Pero vamos, tanto en un caso como otro estamos hablando de animales desnaturalizados, en el sentido que se comportan como no se deberían comportar. Sí. Y Alfonso dice que en internet, pues, que estás viendo que se habla mucho de los amarres de amor, que por medio de trabajos de magia vudú recupera seres amados perdidos por medio de la brujería. Dice, ¿eso sería posible? ¿No es cosa de estafadores que quieren lucrarse? Yo respondería rotundamente que sí. Pero que sí, cuartos, no sé de qué, ni caso de que, vamos, que para seducir a alguien hay que currárselo mucho más que ir a un brujo de estos para que te haga una tontería de esas. Y el dinero que te vas a gastar, que al final va a ser una pasta, mejor se le mandas un ramo de flores, unos bombones, invitas a cenar, te va a dar más resultado. Vamos, con lo que te cuesta no le compras un ramo de flores, le compras el Palacio de Versalles. Imagínate, si con eso no cae, ya. Hombre, no, por las flores no. Hombre, pero por el Palacio de Versalles no te digo yo, no. Tampoco eso influiría, vamos. Más, fijaros también un poco la perversión de ese tipo de rituales mágicos, porque en el fondo lo que haces es acudir a un brujo de estos para un amarre, en el sentido de que hay una persona que no te está haciendo ni caso y tú quieres que se enamore de ti. Por lo tanto, ya estás intentando forzar la voluntad de esa persona a través de rituales mágicos. Es decir, ya está viciado en su propia naturaleza. Así que, ¿qué amorío, qué enamoramiento puede ser ese cuando tienes que gastarte unos buenos cuartos para que esa persona, sea hombre o chico, hombre o mujer, se tenga que enamorar hombre o chico? Sí. Bueno, también podría ser, ¿no? Yo llevo años intentándolo con Mónica Bellucci y no funciona. Y no funciona, ¿no? Ni con amarre ni con nada. Luego te explico. Entonces, para mí eso... Es que no sabe. Claro. No, es que no tiene el teléfono. No, tiene el teléfono. Que sí, que luego te lo doy. Ya tú. Es que sí tenía para cibersalir. Yo no se lo pienso dar. Así que no, que un poco resumiendo. Es decir, que no. Que nadie finalidad quiere, tiene que... algo cuando ya estás forzando la voluntad de algo para que se enamoren de ti. Creo que eso sirve de reflexión para que nadie caiga en este tipo. Que nadie caiga en el amor, que es un error. No, firmado Bruno Cardeñosa. No, firmado un poeta porque ha rimado. Sí, ha rimado y bastante bien. Martín. Silvia. Sí, desde Vigo. Podría llamarse Sean, pero no, se llama Jonathan. Dice, en cuanto al tema del oro relacionado con Keiko Fujimori, está relacionado con el caso relatado en un libro de Daniel Stulin. Creo recordar que fue uno de hace un par de años, que se llamaba Operación Octopus o algo así. Bueno, también consultaros sobre últimas noticias acerca de un asteroide fotografiado donde se decía que su estela era algo anómala comparándola con otra de asteroides similares. Los asteroides no dejan estela. Y Paiti tampoco, con lo cual me extraña que Stulin haya llegado hasta allí. O sea que... También un oyente nos pregunta, hace muy pocos dos minutos en rosa.20@0.es, José Daniel nos pregunta si a través de las imágenes por satélite en algún lugar de Perú se han localizado imágenes de restos arqueológicos que pudieran identificarse con Paititi, con alguna otra construcción importante o ciudad importante relacionada con los incas, con sus ancestros. O se encontró en la zona de Mamería, lo que es el Valle Sagrado, cuando recorres el Urubamba, pasas, bueno, está cerca ya de Machu Picchu, pues ahí sí se localizaron por satélite diferentes construcciones, hasta un total de 30. Y en zona de selva, río Napo, también se han encontrado la cuestión, sobre todo en zona de selva, es llegar hasta ello. Bruno, ni se te ocurra cambiar la foto de la nueva web. Estás estupendo con tu media sonrisa, dice Paloma. Que se está mordiendo el labio, que no se ríe. Creo que llegan las noticias. Estoy mordiendo la lengua, como ahora. Bueno, porque muchas gracias, Paloma, por ser tan lista y tan guapa. Escuchamos las noticias... Y nos ponemos al tanto también de la Blanca Paloma. Después, en la segunda hora del programa, lo haremos, porque es protagonista también esta noche, la Virgen del Rocío en La Rosa de los Vientos. Pero ahora escuchamos las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y cinco minutos, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia Zona Cero, con esa gran cantidad de informaciones, de conexiones, de datos, de grabaciones, infinidad de cosas que tenemos esta madrugada. Por cierto, estuvo en Herrera en la Onda esta semana, estuvo un astronauta, uno de los dos astronautas españoles, aunque se estuvo poquito tiempo en nuestro país. ¿Os acordáis de la leyenda urbana de cuál es la única construcción que se ve desde el espacio? Sí, lo de la muralla china, ¿no? Bueno, pues le preguntaron sobre eso y escuchamos a López Alegría, Miguel López Alegría, que fue lo que dijo a propósito de la realidad o no de esa leyenda urbana, ya que él puede sacarnos de dudas, evidentemente. Él ha estado en el espacio muchas veces, en unas cuantas ocasiones, y nos cuenta qué es lo que se ve desde ahí y si esa leyenda urbana de que la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio, si es verdad o no es verdad. He pasado varias órbitas buscándolo y no lo he encontrado, así que no es tan fácil. Dicen, bueno, es cierto que lo que es fácil distinguir son las líneas muy rectas, como pueden ser puentes o incluso aeropuertos grandes, se pueden ver hasta con el ojo. Uh-huh. Sin embargo, el muro de China, por lo visto, no es muy recto, es porque es tan claro. Antiguo y es muy difícil uh-huh. verlo. Así que, leyenda urbana es, no se ve la muralla china desde el espacio. Se ven muchas cosas, muchas construcciones humanas. Habló de puentes, sobre todo puentes largos al ser líneas rectas. Habló de Almería, por ejemplo, de los invernaderos de Almería, que también se ven, pero que la muralla china no se ve desde el espacio. Claro, se ven los plásticos de los invernaderos de Almería. Sí, pues vaya también. Qué agradable. Los pepinos. De todas formas, yo creo que también es una cuestión de altitud. Depende de qué altitud te muevas. Claro, pero en la órbita de los transbordadores, por lo menos. Sí, en esa está claro que no. Que no es una órbita muy alta tampoco. No, es decir, es una órbita alta, evidentemente, pero que no es la Luna, como puede suponerse, lejanísima, ¿no? Son también es lo digo porque es una cuestión de grosor. Yo creo que es una cuestión de grosor. Evidentemente la Luna él, es... Él lo asociaba a las líneas rectas, fíjate. Sí, también probablemente, porque lógicamente la muralla sigue los caídos de la orografía. Bueno, pues ya tenemos la respuesta. Cuando alguien lo pregunte... La próxima vez que vayamos a una órbita, pues ya podemos... Sí, ¿no? Sabremos que no veremos la muralla china, pero sí... Estuvo interesantísima la conversación de Doña Alfuete con Miguel López Alegría. Fue fantástica. La verdad es que López Alegría a mí me dio una alegría ver un tipo verdaderamente interesante. Habló también de Dios, ¿no? De la sensación que daba el estar en el espacio, ver la magnitud de todo lo que hay en el espacio, y daba, decía, ¿no?, que da la sensación de que, bueno, que algo o alguien tuvo que haber detrás de todo eso. Es una sensación, ¿no?, muy común en la mayoría de los astronautas. Esa sensación de que estás en contacto con algo que se puede llamar Dios o lo luminoso o algo grandioso, en fin, algo que trasciende. De hecho, incluso un astronauta que creó un instituto de ciencias noéticas, que precisamente es para conocer un poco más esos mecanismos del cerebro y sobre todo esas conexiones con lo espiritual. Por cierto, López Alegría es el que comentó no hace demasiado tiempo que de aquí a 25 años el hombre estará en Marte. Se ha aventurado incluso a dar una fecha de aquí a 25 años. Ojalá no se equivoque. También decía que no ha visto nunca nada raro en el espacio, nada que pueda atribuirse a ovnis, y que ni siquiera tienen y ni les han preparado para ello un protocolo de actuación si ocurre algo asociado a ese tema o algún tipo de contacto, que eso no se improvisa, como hemos hecho. Pero eso de todas formas es la carpeta verde que llevan al lado. Debe de ser ahora, porque por ejemplo hacías alusión a Edgar Mitchell, ¿no?, que fue Edgar Mitchell de las ciencias noéticas, y Gordon Cooper, por ejemplo, también, ¿no?, fue también, además él declaró públicamente que había visto naves extrañas, y bueno, y en aquella época, pues evidentemente en aquella época y hasta hace muy poquito tiempo las preguntas iban siempre por ese mismo camino, ¿no? ¿Usted o compañeros suyos han dicho haber visto algo? Sí, efectivamente, además se nos avisa que no todo lo que hay en el espacio en un porcentaje muy elevado pues es algo extraño, es decir, puede corresponder a un objeto volante identificado y se acabó. Pero ellos insistían en que compañeros suyos efectivamente iban con ese protocolo de actuación, que me imagino que ahora ya no se da por lo que cuenta este señor, pero lo cierto es que entonces sí, y la gente decía, pues oye, ¿quién mejor para saber lo que hay en el espacio que los astronautas? Y que había cosas raras. Y siempre citamos a los astronautas americanos, pero los cosmonautas rusos cuentan muchas cosas también, ¿no? Ahora. ¿Y los bosquimanos qué piensan de...? ¿Qué trascendencia tienen? ¿Cuál es la religión de los bosquimanos? Porque hablamos de los descendientes de los primeros seres humanos, así que es importante saber en qué creen y en qué no creen. Las botellas, ¿no?, de Coca-Cola. Sí, ¿no? Yo creo que piensa que los dioses deben estar locos, ¿no? Eso es lo primero. Y yo no sé si serían animistas, ¿no? No sé cómo se les podría clasificar, pero sí que tienen una relación muy muy extraña con el más allá. Por una parte lo ven como lo más normal, e incluso la trascendencia y lo que aquí llamamos en los últimos años tan pomposamente los estados alterados de conciencia, parece ser que es algo muy habitual en el día a día, ¿no? Una de las cosas más curiosas que hemos visto en este viaje es lo que llaman los trans dancers, ¿no?, los bailarines que entran en trance, que yo creo que tenemos un cortecito por ahí que grabamos de una de las ceremonias de trans dance, en la que lo que hacían era, bueno, pues a través de unos bailes, a través de unos cánticos, bueno, conseguir desvincularse de su cuerpo. Entonces hay unos transdancers que buscan caza, Ngao, por ejemplo, que es el bosquimano con el que más amistad hicimos, él es un transdancer que busca comida, y entonces describe cómo él se relaja, se eleva de su cuerpo, ve su cuerpo y el poblado debajo, entonces puede ir sobrevolando, de hecho pone las manos así como si volara cuando entra en trance, y va recorriendo sus campos de caza que rodean al poblado, y dice, pues aquí hay unos kudus, aquí he visto unos oryx, aquí he visto un árbol que está presto para para recoger y lo recogen, ¿no? Y o sea, la gente se moviliza y el porcentaje de éxito es muy elevado. Y luego los otros transdancers son Lo que escuchamos de fondo es precisamente el sonido que te has traído de sí, ahí, exactamente, ¿no? este sonido tiene relación con lo que voy a contar ahora, ¿no? Hay unos dancers que son los más peligrosos, por así decirlo, cuyo trabajo es el más peligroso, que son los que visitan el mundo de los muertos. El mundo de los muertos ellos lo dividen en tres niveles. El primer nivel es el Elan, en el que uno se encuentra con sus ancestros más fallecidos, más directos. Luego está el nivel del elefante, en el que hay unos ancestros propios de la familia, pero ya mucho más lejanos. Y luego el estado del elefante, al que solo unos pocos llegan a acceder. Ahora mismo en Namibia solamente hay un chamán en Bushmanland, que al parecer tiene este grado de acceder al nivel de elefante. Y es donde están, entre otras cosas, los ancestros o los difuntos que provocan enfermedades graves a los vivos, ¿no? En su afán por llevárselos con ellos al mundo de los muertos, bueno, pues se aproximan a ellos y provocan esas enfermedades. Y el chamán tiene que ir a ese mundo de los muertos a hablar con esos espíritus con la intercesión de sus propios difuntos. Es decir, tiene que esconderse, hablar detrás de una roca, detrás de un árbol, porque si le ven los malos, por así decir, a los que tienen muchísimo miedo, corre el riesgo de que se los lleven, ¿no? Entonces todo el poblado canta de esta manera, como estamos escuchando ahora. Podemos ir unos pocos segundos. Cantan y baten palmas de esta manera durante muchas veces toda la noche, es decir, desde que cae el sol hasta que amanece, y mantienen un contacto físico, que puede ser tan sencillo como tocar la frente del chamán con el dedo, para mantener un vínculo físico con él. Es decir, todo esto viene a reforzar algo que ellos describen como un hilo de plata que conecta el alma del chamán con su cuerpo físico, de manera que puede volver, porque si este vínculo se rompe, si no tuviera este apoyo de todo el pueblo, él puede quedarse, como al parecer ha sucedido alguna vez, en ese otro mundo y no regresar nunca. ¿Cómo ha sido este viaje para conocer a los bosquimanes? Bueno, ha sido pues un viaje totalmente distinto a lo usual. Es decir, aquí no ducharse durante una semana ha sido habitual, dormir en tiendas de campaña desde la que hemos oído cazar a los leopardos cerca del campamento ha sido también algo habitual. Y hemos tenido la oportunidad de verles de cerca, es decir, de conocer a los bosquimanos mucho más que aquellos grupos que bajan media hora, compran dos collares y se van, ¿no? Aquí hemos ido por el bosque con ellos, hemos visto cómo realmente se puede sacar todo lo que uno necesita del bosque, es decir, en 3 metros cuadrados teníamos 7 plantas distintas, de las cuales aprovechaban desde las raíces hasta la madera, hasta las hojas, hasta las bayas, en fin, de todo, pues para sacar agua, para hacerse sus herramientas. Hemos encendido fuego cortando previamente los palos de una madera parecida a la balsa con la que hemos conseguido, como digo, encender después. Hemos hecho arcos, hemos visto, bueno, cómo es su día a día, que ahora mismo viene en unas condiciones bastante duras, y después, bueno, pues hemos podido compartir ya de una forma mucho más relajada noches en las que hemos charlado, nos han contado historias de caza de los viejos tiempos, en las que, bueno, que se pasaban durante días y días y días solos en mitad de esos bosques con bastante miedo. Tiene un sentido del humor bastante bastante peculiar también, son muy brutos. Luego podemos contar un chiste bosquimano, que es un chiste bosquimano real, es una vivencia real que bueno, que no nos dejes esperando el chiste, anda. Bueno, pues este, mira, es tremendo, ¿no? Son dos cazadores bosquimanos que se van de una partida de caza durante varios días, y uno de ellos lleva una piel de leopardo, ¿no? Que lo cazó en su día y lo lleva para cubrirse. Total, que se acuestan, se duermen, se tapan y escuchan un rugido de un leopardo a mitad de la noche. Entonces, uno se despierta, ve que tiene un leopardo encima, coge su chop chop, que es una especie de pequeño hacha, y le pega con todas sus fuerzas al leopardo. Obviamente se trataba de la piel que tenía encima, y se da en toda la rodilla y se la revienta. Empieza a gritar, y el otro bosquimano se levanta, casi de un salto, con el cuchillo en la mano, ¿no? Entonces ve toda la escena, ve al otro con la rodilla ensangrentada, con el chop chop en la mano, con la piel, le cuenta lo que ha pasado, se empieza a reír este con el cuchillo, empieza a llorar casi de risa, se seca los ojos con el cuchillo y se corta los dos ojos y se queda ciego. Los dos, partiéndose de risa, consiguen regresar al poblado varios días después, el ciego llevando a Ricas, llevando sobre la espalda al otro que no puede ya andar, y lo bueno es que esos dos todavía viven, ¿no? Todavía viven, y cada vez que cuentan su historia, todo el mundo destrozado de risa por lo torpes que son, y ellos los primeros que se ríen, ¿no? Oye, y ellos hablan además en... La lengua de los bosquimanos ha dado mucho que hablar. Sí, exactamente. La lengua de estos bosquimanos deriva del Khoisan y hay varios pequeños, bueno, diferentes dialectos, pero que se basan en lo que llamamos clics. Como digo, para nosotros es muy muy difícil de pronunciarlos, pero valga la prueba de que mi amigo es Ngao, que no hay que confundir con su hermano Hao, sí. que es bastante diferente y ligeramente distinto el nombre, ¿no? Vamos a escuchar también, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Tenemos un cortecito de los idiomas clics que merece la pena. Desde luego. ¿Por qué no pillan la vida? No. Realmente sorprendente, es uno de los idiomas más particulares. Es alucinante, y antes de que alguien me descubra una inclusión psicofónica, bueno, aquí puedo ir a contar lo que quiera. Diré que se trata de Iván Figueiras, un viejo conocido del programa, que tuvo a bien acompañarme, también porque, oye, con una expedición que se precie, yo no llevo cámara de fotos, llevo un fotógrafo, sí. Como Iván, que vino con 4.000 fotografías. Pero a ellos es tremendo irles a hablar porque es indescifrable. Cuando hablaban con Werner, con nuestro guía, hablaban en Afrikaans, que es un idioma derivado del holandés y del alemán, y alguno de ellos, Eddie, al que curiosamente he reconocido, me ha sorprendido al escucharlo ahora, porque el timbre de voz se reconoce, Eddie es de los pocos que habla inglés, ¿no? Chapurrea un inglés muy suave, y es muy, muy, muy divertido escucharles cuando hablan inglés, porque hablan con una voz muy suave, ¿no? Les dan un poquito de vergüenza, entonces anda con cuidado. Pero como nota curiosa de este idioma, valga el dato de que tienen más de 120 consonantes. Uh-huh. Nada más que nada. Una especie de chasquido con la lengua, ¿no? Sí, sí, no, los chasquidos, pero que es distinto el chasquido de un beso. O sea, es diferente de nosotros, sí. O sea, son todos ligeros. Eso es lo que he dicho, ¿no? sí, que nos vamos luego a por un café, ¿no? De todas formas, antes comentabas de los cazadores, ¿no? Y la anécdota chiste y tal. Pero sí es cierto que este pueblo ha sobrevivido cazando y ahora, por lo visto, no tienen tanta facilidad, ¿no? Para ellos cazar. Ellos son cazadores recolectores. De hecho, bueno, una de las elementos, ¿no? que viene a reivindicar su antigüedad es que son previos, son más antiguos que la agricultura, que ya hace, si no recuerdo mal, unos 50.000 años más o menos. Y ahora, sin embargo, insistimos en que son genéticamente, las investigaciones así lo han demostrado, descendientes de los primeros seres humanos. Sí, son la población genéticamente más variada. Eso quiere decir que son los que han acumulado más mutaciones en su historia. Son padres de todos nosotros. Exactamente, son la rama de más ancestral, ¿no? Son los que derivan de ese grupo más primigenio. Como digo, bueno, pues en este caso su modo de vida ha ido cambiando mucho, lo cual es muy peligroso porque no tienen, por una parte, no tienen una tradición escrita, aunque sí tienen pinturas rupestres, que luego podemos comentar alguna cosa, pero además por esto que comentábamos antes de su concepción del más allá, no hablan de los difuntos. Con lo cual, el saber los hechos referidos a los ancestros, a los padres, a los abuelos, se van perdiendo. El que no los vivió de primera mano es difícil que los rememore, porque esa rememoración es como una especie de invocación y el espíritu puede venir a por ti, ¿no? Hoy por hoy la cosa, gracias a pequeñas iniciativas privadas que ya comentaremos en otro programa cuando se concreten un poquito más, pero yo creo que son muy interesantes, se están haciendo una especie de museos vivos en los que como en este caso, ¿no?, vuelven a poner de manifiesto esa vida ancestral, ese saber tradicional, lo cual es muy sano porque los niños que van acompañando a los miembros del poblado que nos acompañan previamente a nosotros, bueno, participan y descubren y vuelven a ver y van reforzando ese conocimiento, ¿no? Pero ahora la situación es muy compleja. están viviendo una especie de reservas que tiene el gobierno namibio, que sobre el papel quedan muy bien, pues porque dicen que destinan territorios a ellos, que les dan creo una cantidad mensual. Cárceles sobre el mar. Exactamente, resulta que les han prohibido como cazar. Los indios norteamericanos, por justo, ejemplo, ¿no? les han prohibido las reservas, cazar. Y dicen qué bonito, cuidan en las reservas, están reservados, están escondidos. Tienen que vivir de casi esa especie de limosna. Hay problemas muy serios de alcoholismo, porque claro, de repente se encuentran con que no pueden hacer nada. La misma historia de los indios norteamericanos, lo mismo. Y yo creo que bueno, es una especie de intento de tenerles como una mano de obra muy barata, ¿no? Resulta que les contratan casi en un estado de semiesclavitud, pues para cuidar granjas de otras etnias negras que han invadido con total despecho los territorios que supuestamente les han asignado. También, Radio Makuto, ¿no? Estas cosas no se pueden demostrar sino delante de un tribunal, pero dicen que el dinero que se les da a ellos pasa por muchas manos antes de llegar a ellos, y también pasa por muchas manos una vez que sale de las suyas, ¿no? Con lo cual interesa que eso, que ese statu quo se mantenga, y como digo, su situación es bastante, bastante complicada. Aún así, conservan mucho de ese saber, y realmente pasar unos días con ellos y ver cómo lo que hacen funciona. Es decir, yo, mira, una de las cuestiones que a mí me llamaban la atención poderosamente, bien, uno más. Era almohadilla MPA en tu era... Es otro MPA. Exacto, ¿no? Pues esto era el tema de los arcos. Yo he sido arquero, y cuando les veía con esos arcos casi dije, ¿a dónde van? Esas flechas que parecía un bolígrafo Bic, esos arcos que es un palo doblado, y decía, esto es inviable, ¿no? Que le den a ningún bicho. Bueno, yo he podido hacer arcos, he tejido mi propia cuerda, he cortado mi propio arco, he hecho mis propias flechas, y me han enseñado a hacer mi propio veneno. Un veneno con el que con una sola flecha son capaces de abatir a una jirafa de tonelada y media en 2 o 3 días. Un humano en 3 o 4 horas fallece, y una pieza más pequeña, bueno, pues en cuestión de minutos cae y muere. No hay antídoto conocido. Como digo, sé cómo se prepara, lo hemos visto, lo iré colgando esto en poco a poco en el blog, porque es mucha información, hay muchas fotografías. Guárdate algún ingrediente, ¿eh? Sí, no. No des ideas. Lo pondré pixelado. De todas formas, bueno, no he hecho los deberes, no me sé la dirección del blog, pero el que entra en mi página, en lopezdeloso.com, ahí tiene el botoncito del blog y puede, ya he hecho alguna entrada contando, entre otras, parte del veneno, ¿no? Y lo gracioso era que yo tenía una llaga tremenda, ya se me ha quitado apenas, de hacer el fuego por frotamiento, ¿no? Y entonces este decía, no pasa nada si este veneno, por ejemplo, lo ingieres, de las larvas de mosca de las cuales se obtiene, no pasa nada si lo ingieres, a no ser que tengas un problema, por ejemplo, en la encía, ¿no? Como esto entra en tu torrente sanguíneo, estás muerto. Y yo, a 50 centímetros suyos, con las manos sangrando, digo, bueno, o sea, déjame que me ponga ahí, al otro lado de la hoguera, y me sigues contando, ¿no? Qué historia, qué viaje más apasionante. No, ha sido fascinante, fascinante. Jesús, y nos vamos de este pueblo que representa nuestro pasado más remoto, siguen todavía aquí con nosotros, pero ya hace decenas de miles de años estaba en ese lugar. Somos genéticamente hijos de todos ellos y nos plantamos en el futuro. Un futuro no tan lejano, el 2023, es la fecha prevista para lo que será un gran avance para la humanidad, para la ciencia y para la salud también, ¿no? Sí. Puede ser uno de esos grandes descubrimientos del siglo XXI, y además sin ningún tipo de problema se puede afirmar así, porque para esa fecha está previsto hacer una especie de simulador con un superordenador donde se reproduzcan esas 100.000 millones de neuronas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues en palabras de Harry McCran, que es el coordinador de la iniciativa, y en una eminencia en el campo de la neurología, él asegura que podría asemejarse en importancia a la llegada del hombre a la Luna o al gran colisionador de hadrones del CERN, del que hemos hablado muchísimas veces, y lo que nos queda por hablar, ¿no?, para determinar lo que es la estructura de la materia y del universo. Bueno, pues este proyecto que ya se empieza a vislumbrar, por lo menos a nivel teórico, ¿no? Ahora comentaré cómo todavía tiene que pasar una serie de filtros, y entre ellos el económico. Pero el proyecto se va a llamar Cerebro Humano, y lo que pretende, ni más ni menos, es simular de forma realista el funcionamiento de nuestra materia gris en un supercomputador. es trasladar todo lo que tenemos, toda nuestra masa. Un cerebro artificial, en cierto modo, ¿no? Exacto, pero con todas las posibilidades que nos da un cerebro artificial a la hora de manipular, a la hora de organizar, a la hora de disponer todas esas combinaciones de neuronas, que en el fondo son células nerviosas, lo que es una neurona, ¿para qué? Pues en el momento que se conozca cómo se relacionan estas neuronas, podemos probar tratamientos contra enfermedades, y os podéis imaginar cuáles, como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, o incluso crear nuevas prótesis para personas discapacitadas. Va a acelerar muchísimo cualquier procedimiento de este tipo, que sabemos que la causa degenerativa está precisamente en nuestro cerebro y está en esas neuronas. Están implicados, en principio, varias universidades, 13 universidades e instituciones de 9 países, entre ellos la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los científicos creen que este instrumento, que ya digo, todavía no está diseñado, todavía no es operativo, pero en eso está, podría estar listo para ese año 2023, aunque 5 años antes va a llegar un primer prototipo de manos de IBM, que IBM siempre está en todo este tipo de jugadas cada vez que se habla de un superordenador. De hecho, hace poco salió la noticia de un gran ordenador que ha creado IBM, capaz pues de competir con cualquier mente humana a la hora, por ejemplo, de concursos de cultura general. Ya sabemos que son capaces de jugar al ajedrez, así se hizo en su momento con Kasparov y le ganaban. Bueno, pues también IBM ha hecho un tipo de máquina capaz de contestar en muy poco tiempo, o sea, mucho más rápido que cualquier ser humano, cualquier pregunta de cultura general, lo cual implica muchas más cosas que tener una base de datos, es decir, es interaccionar a la hora de razonar y de comprender la pregunta que tú le estás formulando al ordenador. O sea, que acaban de descubrir que Carlos Canales es un androide, ¿no? Ese es el problema, y ahí se van a descubrir dos cosas. Primero que existe, y luego que realmente es una máquina con patas, que tiene sentimientos. No es lo más parecido a un cyborg en ese sentido, ¿no? O lo del Santo Cooper cuando hablábamos de la teoría del Big Bang de esta serie, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor, ¿no? Por supuesto, Carlos Canales. O sea, que le mando un abrazo cariñoso, porque desde luego son de esos genios que a veces, es verdad, que entra la sospecha de que puede ser una máquina por lo que sabe. Por lo que sabe. Bueno, pues aquí ya digo, estamos ante uno de esos grandes descubrimientos que se va a poner en marcha en breve, en el año 23 de este siglo. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar antes? Pues para hacerse realidad debe cruzar una barrera inevitable en todo este tipo de proyectos. Y es que la Comisión Europea lo financie. Si es aprobado, la resolución se sabrá en el año 2012, como no, una vez más esta fecha emblemática, y recibirá nada menos que 100 millones de euros al año durante toda una década para su desarrollo. Y a partir de ahí, todo esto es lo que va a suponer una tecnología para el siglo XXI, una verdadera revolución a todos los niveles, un cerebro que vamos a estudiar y a comprender de una manera mucho más fehaciente, un cerebro que se viene estudiando desde hace 200 años, donde se ha especulado muchísimo, donde se ha dicho que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. No es verdad, utilizamos la totalidad del cerebro. Lo que pasa es que es verdad que hay áreas que las tenemos más desarrolladas que otras, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, en función de la habilidad que tengas. Si eres un artista, por ejemplo, si eres un compositor, pues desarrollas un área del cerebro distinta que si eres un matemático o si eres un agricultor. Es decir, hay determinadas áreas que están en función también de lo que nos gusta y de la parte creativa que tenemos. Pero, en principio, desarrollamos gran parte de nuestro cerebro, no solo un 10%. Hoy que estamos eliminando leyendas urbanas, habría que eliminar también esta. Entonces, básicamente, la idea es recrear 100.000 millones de neuronas de la mollera que tiene un humano con distintos procesadores, y la principal aportación del proyecto, ya os he dicho, es la búsqueda de tratamientos contra estas enfermedades del cerebro, contra patologías que un tercio de la población va a sufrir en los próximos años, no nos engañemos, esa es un poco la causa de muerte que más va a proliferar en los próximos años, salvo que seamos capaces de encontrar la cura anticipada en este tipo de cosas. Por una parte, en el genoma humano, es decir, sabemos perfectamente de qué podemos morir, a qué estamos predestinados dentro de nuestro futuro, y por otra parte, pues evitar que las neuronas se lleguen a degenerar hasta el punto de caer en una enfermedad como el Parkinson o como el Alzheimer, que son, pues, en fin, enfermedades muy tristes por lo que supone de degenerativas, ¿no? De ese aislamiento y de esa pérdida de memoria, que en el fondo la memoria es lo que nos hace un poco reconocernos a nosotros mismos y donde está un poco la esencia. Y esta noticia, tengo que reconocer que me la proporcionó Fernando Jiménez, así que no conocía la noticia hasta que me manda un correo y dice, por cierto, mírate esto, que sé que te gustan este tipo de temas, y efectivamente le contesté diciendo, esta la presento en la tertulia porque creo que cae. Es que esta, cuando vine del viaje de Namibia, tenía que presentar rápidamente la sección de la revista de Enigmas, y me la encontré, bueno, la tenía en el archivo y metida para este mes, y es que lo alucinante de esta noticia... Que ya que viene al caso, te refieres a la revista Enigmas, que dice lo que... Exactamente. Voy a tocar madera. Pues es que lo alucinante de esta noticia es lo que no está contando. Es decir, el proyecto lo que quiere hacer es conseguir reproducir exactamente cómo funciona una neurona, pero hasta el mínimo detalle. Es decir, es una simulación casi, podríamos decir, molecular. Han calculado que la capacidad de computación que hace falta para reproducir eso equivale a la de todo un ordenador portátil de los modernitos. Solo uno tendría que estar dedicado única y exclusivamente, con toda su capacidad de cálculo, para reproducir a una sola neurona. Entonces, imaginaros la potencia que va a hacer falta para relacionar a 100.000 millones de neuronas. Es decir, ahora mismo con los equipos de supercomputación ya han logrado reproducir pequeños grupos de unas 500.000 neuronas, que forman parte de las llamadas columnas neocorticales, que son un pequeño de esos subconjuntos que están allí. Si consiguen reproducir el funcionamiento o el comportamiento de un cerebro en su conjunto, lo que puede surgir de ahí es algo que, aquí conocemos como pensamiento consciente. Es lo que se llaman las propiedades emergentes, que son las propiedades de un sistema que uno no puede suponer a partir de las piezas que lo están componiendo, ¿no? Por ejemplo, tú ves una hormiga, y una hormiga sola, no puedes imaginarte que un hormiguero tiene la capacidad organizativa que tiene, ¿no? Tú ves a una neurona sola, una neurona lo que hace es que recibe información de muchas neuronas, la procesa y da una única señal de salida. Eso es todo lo que hace, nada más. La capacidad de aprendizaje, por ejemplo, se basa en con qué neurona se conecta una con otras y cómo modula esa respuesta, ¿no? Si una te manda... Exactamente. Y si una te manda una señal de 10, tú modulas esa señal y le das un valor final de 1 y la sumas con el resto de señales, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso de cerca, dice, bueno, que alguien me explique, por favor, de dónde surge la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Por ejemplo. Pues es llamada de esas propiedades emergentes. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasará cuando construyan dentro de 13 años un gran ordenador en el que se pueda albergar la capacidad de cómputo suficiente como para simular electrónicamente, pero de una manera muy, muy realista, el funcionamiento de 100.000 millones de neuronas trabajando a la vez? Pues nos podemos llevar la grata y tremenda sorpresa de que ese ordenador empiece, o ese gran sistema, empiece a manifestar propiedades que no han estado programadas por los investigadores que van a estar trabajando con él. Capacidad propia, en cierto modo. Exactamente. Bueno, hay un problema muy, muy grave. Yo he estado pensando sobre esto, ¿no? Y me acordaba de esos niños autistas o de los niños que nacen, por ejemplo, ciegos y sordos, la dificultad que hay de comunicación, ¿no? Nosotros compartimos con esos niños un entorno físico, un cuerpo físico, reconocemos una sonrisa que puede estar casi codificada, comportamiento codificado genéticamente, ¿no? Podemos comunicarnos por el tacto incluso. Pero ¿cómo te comunicas con un ordenador con el que realmente no tienes nada en común? Es decir, otro experimento que han hecho ahora ha sido reproducir un mini cerebro con neuronas de rata en un tubo, ¿no? Le han estimulado y se han dado cuenta que durante varios segundos ese pequeño cerebro, que es nada, ¿no? Es un pequeño grupito mínimo de neuronas, pues mantenía un impulso de unas a otras. Parece que se estaban hablando, ¿no? Es una señal que no tenía nada que ver con lo que tú habías metido ahí, ¿no? Pues imaginaros 100.000 millones de neuronas, todas y cada una de ellas reproduciendo perfectamente el comportamiento de una neurona normal, y de repente que pueda surgir de ahí un pensamiento consciente, ¿no? A mí, de verdad, que me sobrecoge. Realmente ellos comentan que esto puede dar lugar a un nuevo tipo de computación con ordenadores que sean capaces de pensar, de tomar una iniciativa, de resolver un problema de una forma, como digo, que no está programada, pero nunca hasta ahora se había hecho con este poder de computación y nunca hasta ahora se conocían los modelos celulares de las neuronas tanto como ahora, con lo cual los resultados de lo que se ha obtenido hasta ahora, que que son cosas fantásticas, ya comentaremos algún día con detalle. Vamos, no tiene nada que ver con lo que podemos encontrarnos dentro de 13 años en la tertulia del 2023. Pero de todas formas, en la medicina, hoy por hoy, la tecnología, la informática, está ayudando a que avance a pasos agigantados. El ADN, por ejemplo, pues está dando una serie de resultados que antes tardaban muchísimos años. Y ahora, hoy por hoy, gracias a esos programas informáticos y ahora incluso con lo que estás comentando, yo creo que en nada de tiempo vamos a ir recibiendo unos resultados muy buenos. Y si ahora somos longevos, luego bueno, pero si es que hace unos meses comentamos, es que no sabemos la época que estamos viviendo, se pone la piel de gallina. Pero es que Craig Venter, el famoso biotecnólogo americano conocido por el proyecto de genoma humano, este fue el que les lanzó el órdago a toda la comunidad internacional y dijo: voy a descifrar el genoma humano y como no os deis prisa y lo haga yo primero, lo voy a patentar. Y hubo el consorcio internacional, todo el planeta, aunó fuerzas y le ganaron, podemos, por un hocico, ¿no? Casi en la carrera de caballos. Pues este, lo último que ha hecho ha sido crear vida. Ha conseguido crear genes en ordenador y con unos sintetizadores de proteínas, traducirlo a una molécula física, una molécula real del mundo real, saltándose ya ese entorno digital, y esa molécula la ha conseguido implantar en unas bacterias especiales que tiene y ha funcionado. Es decir, ya ha creado vida. Es decir, es alucinante, ¿no? De ahora estoy deseando ver qué nos depara el futuro, porque esto es, no ha hecho más que empezar. Hablando del futuro, dentro de muy poquitos días, es el libro que tengo entre mis manos, Ufolix, del ojo crítico, Manuel Carvallal, todos los documentos secretos, bueno, todos no. Del gobierno español sobre OVNIs. Documentos secretos más que sobre casos, sobre sucesos, sobre cómo han investigado las autoridades españolas desde hace décadas el tema de los no identificados. Desde el principio. Además, que por cierto, recordamos que en rosa.vientos@onda0.es, nuestra edición de correo electrónico, sorteamos dos ejemplares de este trabajo. También damos información de las páginas web en donde pueden encontrar datos sobre cómo obtener este libro. Sí, pues la verdad es que hay mucha información que a mí por lo menos me ha obligado a replantearme muchísimas cosas que creía sobre la actitud de los militares y del fenómeno OVNI. Hay mucha más tela que cortar de la que imaginábamos. En realidad es una base de datos con la que empezar a trabajar todos a partir de ahora, porque aquí hay muchos documentos, todos inéditos, que esto es lo importante, todos no desclasificados, sobre todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo supongo que tú te acordarás, todos sabíamos que a raíz de un avistamiento que se produjo el 15 de junio de 1978, cuando los reyes de España viajaban después de una escala en Teherán a China, en el primer vuelo, la primera vez que un avión español volaba a China, los reyes viajaban en un avión, iban precedidos a una hora más o menos de ventaja por un avión de periodistas en el que iba Iñaki Gabilondo, Pilar Cernuda, Manu Leguineche, históricos del periodismo, Jaime Peñafiel, JJ Benítez, Antonio Herrero, Luis Calvo. Bueno, pues se produce un avistamiento, Jaime Peñafiel es el primero en ver una luz, y ya sabíamos, era conocido en la comunidad ufológica, que en cuanto aterriza el avión de los reyes... ¿Sí tenía sujetas las gafas en ese momento? ¿Cómo lo tenía? Pues en cuanto aterriza en Pekín el avión de los reyes, la reina está muy entusiasmada y muy excitada por ese avistamiento. Todos sabíamos ya que la reina fue la primera... civil, la primera y la última civil que tuvo acceso al archivo OVNI del Ejército del Aire antes de la desclasificación. Sabíamos también que en la zarzuela hay una piedra de Ica enorme que en su día le regalaron después de una... Lo que no sabíamos es que el rey de España también intercedió en su momento, según uno de estos informes, entregando en mano una solicitud de la revista Stendek, del SEI, en su día, a favor de la desclasificación del tema OVNI. Es una de esas informaciones sorprendentes. Informes, por ejemplo, sabíamos también que al año 74, cuando Benítez recibe esos 12 expedientes y los publica, sabíamos que hubo reacciones dentro de la cúpula militar, pero no hasta el extremo que estamos descubriendo ahora. Hasta 3 o 4 informes sobre Benítez y sobre esas reacciones, que además... incluyen párrafos muy curiosos. Hay, por ejemplo, aquí un informe fechado el 5 de mayo del 80 que habla de Juan José Benítez López, nacido en Pamplona, fue casado, domicilio en tal, que ha publicado X libros, tiene antecedentes favorables en el aspecto político y consta su postura de españolismo dentro del ambiente donde convive. Es decir, que hubo investigaciones para averiguar cómo eran. Tú apareces también en alguno de estos informes. Sí, sí, sí. Hay un documento. No dicen eso de mí, ¿verdad? No, la verdad es que no. Lo que valida la autenticidad de estos informes, porque lo raro sería que dijeran algo así. Vivo o muerto, pone. Pero hay un informe muy curioso. Se busca. De 6 páginas, titulado Solicitudes de información sobre temas ovni, que es una especie de who is who de la ufología española, quiénes fueron y cuándo los investigadores que estuvieron intentando acceder a las informaciones oficiales del Ejército del Aire. Y aquí aparece una anotación del 20 de enero del año 86, no, perdón, del 10 de agosto del año 89, en que don Bruno Cardeñosa Chao solicita información general sobre el incidente del 2 de febrero del 89, celebre uh-huh. caso. ¿En qué año? ¿Qué año? En el año 89. ¿Eso es cuando Bruno manda la carta? Sí. Uy, qué jovencito eras. Sí, 37. Es el primero, así de. Habría que ver esa carta, a ver qué les puso. No, no. Fue. Hay algunos nombres, sí. Faber-Kaiser... Y recuerdo la respuesta y fue muy interesante, perfectamente. La recuerdo perfectamente, sí. Me consta por otros documentos que han seguido de cerca algunos de tus trabajos. De mis cartas. Sí. Mira, yo tengo aquí el correo de un oyente que no sé si en alguno de los expedientes darán respuesta a su pregunta. Dice, ¿por qué las supuestas naves alienígenas, dice, cuando se estrellan en la Tierra, así como cual borracho, dice, si tendrían que ser capaces, dice, que van de un sistema a otro volando y si no tienen ningún problema, dice, ¿cómo luego para aterrizar en la Tierra tienen tantos problemas? ¿Tendrían que tener un chivato de proximidad? Es que Daniken les dijo que podían aterrizar en Nazca y Daniken no se dio cuenta de que aquello tiene unas montañas tremendas, con lo cual, ¡pues! Y precisamente a propósito de esta cuestión, Manuel, en alguno de estos informes se percibe cuál es la posición, la postura, la tesis que manejan las autoridades militares españolas sobre cuál es la naturaleza del fenómeno. Mira, hay unos informes, 2 en concreto, de un grupo autodenominado GAO, que vendrían a ser un grupo cuando, vamos a ver, la historia del archivo OVNI es complicada. En el año 68, lo que ha ocurrido hace una semana, esta semana en Argentina, que se ha creado una comisión oficial de estudio de los OVNIs de la Fuerza Aérea Argentina a raíz del número desproporcionado de casos de avistamientos que se están reportando. Eso ocurrió en España en el año 68. De hecho, aquí se incluyen varios informes y varios expedientes sobre casos de pilotos que en el año 68, bueno, empiezan a inquietar a las autoridades, hasta que se decide organizar una reunión secreta al anochecer la segunda mitad de noviembre del año 68 en la sede del Ministerio del Aire. Se reúnen 7 oficiales superiores, 7 generales: el general José Lacalle, ministro del Aire; Luis Navarro, jefe del Estado Mayor del Aire; Mariano Cuadra, segundo jefe del Estado Mayor del Aire. Bueno, todos están aquí identificados, y se toman una serie de medidas, entre ellas decretar la clasificación del tema OVNI como confidencial a raíz de una circular que se emite en diciembre de ese año 68. Pero desde siempre han existido militares dentro del ejército que han abogado por la transparencia y por crear, y así se refleja en estos informes, una comisión militar de estudio de los OVNIs. Pero este grupo al que aludía son oficiales del Ejército del Aire que estaban destinados en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde llegó depositado el archivo OVNI cuando salió del Estado Mayor del Ejército del Aire, en la Plaza de Moncloa, en Madrid, y que no están de acuerdo con la versión oficial que se ha dado a algunos de los casos. Ellos accedieron a toda la información, no solo a la información que se aceptó, que se reconoció como oficial y que se ha desclasificado. Ellos además tenían acceso a todos los informes sin las censuras de los nombres, de situaciones de radar y demás, y hacen una revisión crítica de algunos de esos casos además muy, algunos de ellos muy conocidos, como el caso Manises, por ejemplo, de Juan Ignacio Lorenzo Torres y demás. Y bueno, lo que nos lleva a la conclusión de que dentro de la cúpula militar, dentro de esos oficiales del Ejército del Aire, hay un grupo que no comparte la desclasificación oficial, que accedieron a toda la información y que tienen puntos de vista muy diferentes. Pero no hay la opinión oficial, evidentemente la tenemos en los expedientes que están al alcance del público, en esos 80 y tantos informes oficiales que se reconocieron y que ahora se pueden complementar con toda esta documentación. Y que son los del Ejército del Aire, no hay que olvidar que hay otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque estoy viendo, por ejemplo, una de las cartas, uno de los documentos que me mandó, y lo guardo como lo empaña Andreas Faber-Kaiser antes de fallecer, incluía un grupo de hojas fotocopiadas, pero grapadas con 27 pequeños informes, pero de episodios muy interesantes, elaborados por la Guardia Civil sobre el terreno, cuando un paisano, un viajante o un habitante de alguna localidad española acudía al cuartel de la Guardia Civil para decir, mire, he visto esto, y estaban esos informes. Son 27. Ojo, ese documento está incluido aquí. Sí, por eso digo, pero lo estoy viendo y por eso te lo quien pregunto. Quien envía ese documento, Andreas, no es un personaje cualquiera. Quien firma esa carta en la que se envía esa recolección de informes es Andrés Casinello. Andrés Casinello fue el director general del Servicio Secreto Español, del precursor del CNI, fue el último director antes de la fundación del CSIC, perdón, precursor del CNI, y en el momento en que envía esta documentación Andreas, el jefe de la Guardia Civil. Y esto es muy interesante porque realmente la primera línea de choque para los casos rurales, que son la mayoría, es la Guardia Civil. La gran mayoría de los avistamientos de ovnis no se producen en núcleos urbanos, es lógico, es obvio, ¿no? Se produce en el entorno rural. ¿Y a quién acude? ¿A qué autoridad acude un campesino, alguien que vive en el rural cuando se produce un caso de estos? A la Guardia Civil. Y probablemente en los archivos de la Guardia Civil es donde se encuentra un mayor número de informes, casos interesantísimos, aterrizajes, humanoides, se describen todo tipo de cosas. También en la Armada, hemos conseguido casos de la Armada, también del Ejército de Tierra, algunos de los casos más antiguos. Es decir, cuando se habla de que el Ejército del Aire ha desclasificado sus informes, no es faltar a la verdad, pero sí sería faltar a la verdad decir que el Ministerio de Defensa, que todos los ejércitos, aquí se incluyen informes de los Mossos de Escuadra, de la Guardia Civil, de la Policía, es decir, hay otros organismos oficiales que también poseen información sobre ovnis y que no son el Ejército del Aire. Ufolix, así se titula el libro. ¿Damos unas referencias a internet para que se acerquen y lo conozcan y cómo adquirirlo? Pues a través del blog que se ha hecho para eso, libroufolix.blogspot.com. Libroufolix.blogspot.com. Y también en la página del Ojo Crítico pueden encontrar información, o en el Facebook del Ojo Crítico pueden encontrar información sobre este trabajo y sobre este compendio de informes verdaderamente monumental que se acaba de publicar y que hemos presentado hoy en La Rosa de los Vientos. Antes de pasar con más comentarios, más cartas de nuestros oyentes, Lorenzo Fernández, nuevas evidencias, nuevos hallazgos jeroglíficos en la Gran Pirámide. Sí, recordáis que voy rápido porque ya queda poco tiempo. Recordáis que hace ya unos años, concretamente, lo tomamos un poco esta historia, ¿no? En el año 93 se produce el primer intento por romper esa puertecita o meter un robot por el canal sur de la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide, Rudolf Gantenbrink. Llega hasta esta puertecita donde aparecen una especie de pomos. En el año 2002 es el Pyramid Rover el que entra, auspiciado por National Geographic, consiguen taladrar y entrar en lo que parecía una especie de pasillo que culminaba de nuevo en otra puertecita con otros pomos. Pues bien, es algo que se ha llevado en secreto, que verdaderamente yo creo que nos ha sorprendido a todos, y es que hace muy poquito tiempo se ha vuelto a colocar un pequeño robot llamado Yeti, que tiene además una serie de connotaciones, porque Yeti es en honor del mago a quien, según la tradición, Keops consultó para construir la pirámide. Pues bien, parece ser que con este robot que posee una cámara flexible, han conseguido saber más de lo que el Pyramid Rover no pudo ver, es decir, lo que había tanto en la puerta, en la parte posterior a esa puerta, como en el pasillo. ¿Y qué es lo que han encontrado? En primer lugar, una superficie muy pulida, y en el pasillo, jeroglíficos. Jeroglíficos que, para que os hagáis una idea, uno de los ingenieros de la Universidad de Leeds que ha participado en este proyecto, Rob Richardson, ha dicho que si estos jeroglíficos pudieran ser descifrados, ayudaría a los egiptólogos a determinar por qué se construyeron los conductos. La verdad es que el hombre nos ha comido demasiado la cabeza. Es cierto, es posible que sirva para esto. Lo que llama la atención, lo que llama poderosamente la atención de todo este asunto, es el hecho de que nuestro Hawass, que siempre ha sido muy poco flexible con la heterodoxia egipcia, de repente ha dado la vuelta. Vende otra historia, ¿no? Y bueno, pues Hawass lo que está diciendo es que, merced a este descubrimiento, podríamos estar precisamente ante lo que sería la respuesta al gran enigma que todavía podría guardar la Gran Pirámide. ¿Cuál es este? Pues precisamente esa cámara secreta. De hecho, para que os hagáis una idea, Hawass cree que esta cámara secreta podría estar detrás de la Cámara del Rey. Es decir, la Cámara del Rey sería una especie de cámara de distracción para evitar que los saqueadores llegaran a la auténtica cámara que todavía está ahí inviolada. De hecho, Hawass, bueno, pues acudiendo un poco a las leyendas del Antiguo Egipto, ha comentado que hay una tradición pues que recuerda que el mago Dieti, es decir, el nombre que le han puesto al robot, se encontró con Keops, quien estaba buscando a su vez al dios Thoth para descubrir el secreto que le permitiera esconder la pirámide. Esta es la leyenda. Y Hawass, a raíz de esto, ha dicho, pues basándonos en esto, quizás haya algo oculto en la pirámide que posiblemente se descubra dentro de poco. ¿El qué? Pues esa cámara secreta que podría estar pues con esa antesala tan magistral que es la Cámara del Rey. No deben a quedar, mí, si me permites, me recuerda muchísimo las marcas de los canteros, ¿sí? Para la ubicación de las piedras. Yo las pinturas que he visto son parecidas a las que están en la tercera, cuarta y quinta cámara de descarga, muy similares. ¿Y nos vamos a Huelva? Nos vamos a ir a Huelva dentro de tan solo unos instantes, en donde José Luis Rodríguez nos comentará el salto de la reja que se está produciendo en este mismo momento, la llegada del Sin Pecado de la Hermandad de Almoltes. Se ha producido hace tan solo unos instantes y la Blanca Paloma está a punto ya de saltar la reja. Todos los rocieros están comenzando a alzar la imagen y comenzar esa procesión que, como nos comentaba anteriormente Paloma Gallego, llevará hasta el mediodía de mañana. Nos vamos hasta allí, José Luis Rodríguez. Se está produciendo en este momento, ¿verdad? Buena madrugada. La entrada del Sin Pecado de la Hermandad Matriz del Monte todavía no se ha producido en el interior de la ermita, pero se ha desatado la euforia y el fervor de las miles de personas que llenan este templo de la Fe Mariana, quienes al compás de palmas y de viva con la Virgen del Rocío han acompañado a los almonteños en el salto a la reja para sacar a su patrona del presbiterio y recorrer los metros que separan el altar de la puerta de la ciudad principal. Ahora sí, el Sin Pecado de la Matriz, después del Santo Rosario, en el que han desfilado 108 hermandades por delante de esta ermita de la Virgen del Rocío, llega hasta el altar de la patrona del monte y los almonteños al compás de palmas, con un caos sofocante y una novedad realmente insoportable, para sacar más, como cuenta la tradición, la reina del monte, la reina de las marinas en procesión por las calles de la aldea Almonte. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí, José Luis? Pues dentro de la ermita podemos tener tranquilamente 38 y 40 grados, pero la sensación es mucho más porque la humedad es insoportable. Además, hay un polvo en suspensión que viene del exterior de la ermita, que realmente nos hace prácticamente el no poder hablar y el no poder respirar. Pero a pesar de ello, la fe de los almonteños y de las personas en el interior de este centro de la Fe Mariana Universal quita todo el sabor, quita todo el sufrimiento de estar aguantando aquí, apretados como salidas enmarricadas, si me permiten la expresión, esperando lo que se ha producido este año, exactamente lo que son las cosas a la misma hora que el salto a la reja del año pasado, es decir, a las 3 menos 10 de la madrugada. Vemos a la gente de la Hermandad Madrid del Monte que intenta poner orden dentro de ese presbiterio. Recordemos que ahora viene un paso muy importante, que es el sacar a las viandas, sacar al paso de la Virgen con esas ruedas que hacen más cómodo y más soportable el que la Virgen salga de ese trono, de ese paso de procesión, y que sufra lo menos posible en esta pasada. Pasada que se empieza a producir, vemos que estamos en el lateral izquierdo para alcanzar con el retablo. Estamos muy cerca de la Virgen, como todos los años, Onda Cero Radio, y estamos viendo cómo las andas, los valores de la Virgen empieza a salir ya de su altar, empieza a salir, pero se quiere poner orden, porque la verdad es que el salto se ha producido pues de una manera realmente mayoría son muchos los jóvenes almonteños los que han querido saltar en este año que, por cierto, dicho sea de paso, pone el punto final a un mandato de un presidente que ha sido genial para la hermandad y genial también para esta casa, para Onda Cero Radio, es José Joaquín Gil Cabrera, que nos ha tratado realmente de maravilla. La Virgen que empieza a salir de ese pequeño escalón que la separa de la reja evidentemente se ha retirado en la parte central para que nadie pueda sufrir daño, y al compás de palmas, como pueden ustedes escuchar, la Virgen va a empezar una procesión que le va a llevar más allá de la media mañana, más allá del mediodía, con un calor que se prevé en la aldea del monte, que realmente es importante. Por eso queríamos pues en principio la previsión de que en la tarde, en esta noche, perdón, en esta madrugada, la Virgen pudiera salir un poquito antes que el año pasado para intentar ahorrar a los escaleros de la Virgen el mayor número de horas, por lo menos con mucha temperatura, pero no ha sido así. Ha sido exactamente a la misma hora, el Sin Pecado se encontraba en la puerta de la ermita, no había categoría, y ahora sí, coge la cruceta de esta ermita, vuelve la Virgen a andar un poco hacia atrás, está prácticamente en el suelo, podemos ver que está la Virgen en el suelo, no sabemos qué es lo que está pasando en estos momentos, y vamos a ver si los salmonteños son capaces de elevarla, perdón. Es que eres un auténtico superviviente, José Luis, cada año. ¿Cuántas personas hay ahí? Bueno, pues, muchas. Hacemos lo que podemos, lo que pasa es que realmente cuando ya llevas hablando tantísimo tiempo, el polvo se te pega en la garganta y es que no puedes seguir hablando y respirando. Es que realmente se vuelve complicado hacer esas dos cosas que son prácticamente casi casi son tics del cuerpo, el hablar y el respirar. La Virgen que sigue muy baja de fuego, no me da la sensación de este lugar, perdón, que la Virgen se encuentre a hombros de los costaleros. Da la impresión de que la están sacando muy, muy baja y no entendemos en estos momentos qué es lo que puede pasar. Vamos a ver si se pone un poquito de orden, porque, bueno, está la ermita está a reventar. Aquí puedo ver ahora mismo entre 4 y 5 mil personas perfectamente, perdón, perfectamente. Y como os decimos, la Virgen ya empieza a abandonar la zona del altar. Ha pasado con creces la escalinata que la separa de la reja del resto de la ermita, del resto de la basílica. Ahora se encuentra en la cruceta, vuelve de nuevo en sus pasos, sobre sus pasos, vuelve de nuevo hacia atrás, pues sigue muy baja la Virgen. Ya el Sin Pecado, evidentemente, el Sin Pecado antiquísimo de la Hermandad Madrid, que tiene un valor incalculable, ha sido recogido rápidamente por los miembros de la Hermandad en el interior de la sacristía, y la Virgen, como decimos, empieza un peregrinar que va a seguir miles y miles de personas que en esta madrugada y en la mañana del lunes de Pentecostés se van a acercar hasta la aldea del Monteña. Vuelve la Virgen de nuevo sobre sus pasos, vuelve hacia atrás. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es que hay tantísima gente que es imposible que siempre, avance. Sí, eso es una cosa que suele pasar todos los años, que bueno, que los costaleros en este momento pues empiezan a organizarse, empiezan a tener pues esos turnos, porque aquí da la impresión de que esto es un caos, ni mucho menos, ¿eh? Está perfectamente organizado y evidentemente los costaleros lo que intentan es tener un poco de espacio, un poco de sitio para poder estar en la Virgen, a sus hombros, estar en la Virgen arriba y en definitiva sacarla. Ya va camino de la escalera principal, donde dentro de unos instantes va a salir la Virgen para coger a la marisma y empezar ese recorrido que va a visitar a las principales hermandades. Y recordemos que como las casas de las hermandades y las que no tienen casas están muy desperdigadas por todo lo de Almonteña, luego es o son los impecables de las hermandades los que vienen aquí a la calle al monte y se encuentran con la Virgen. José Luis, te dejamos respirar unos segunditos, vamos a ceder el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos que van a seguir informando y van a seguir conectando con vosotros para que nos contéis qué es lo que está pasando en el Rocío. Después de las noticias vamos a continuar unos minutitos más con la tertulia, con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, en rosa.vientos@onda0.es. Así que, si me lo permitís, Fernando, Lorenzo, Manuel, Jesús, os robo unos minutos más, ¿no? Sí, hombre, que no me encantó, hombre. Y estamos con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es y ahora nuestros compañeros de los servicios informativos, también en directo desde Almonte, nos cuentan. Inicio, se ha producido el salto de la reja a las 2:50. Después de las noticias, insistimos, continuamos unos minutitos más con la tertulia. Con la tertulia Zona Cero, también con el termómetro de la Tierra, con los pasajes del terror y con la información del cine. José Manuel Escribano, que como siempre nos trae en su callejón la crítica. La crítica esta noche de Hanna, una película verdaderamente interesante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. cosas del directo, prolongamos un pelín más, 7-8 minutos más para dedicarlo a las consultas de nuestros oyentes en la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Fernando J. López del Oso, que también nos acompaña esta noche y que nos ha contado ese viaje a Namibia para convivir con los bosquimanos. Quedan 33.000 en aquel país, según los últimos datos. Martín Espósito, Silvia Casasola, consultas de los oyentes. Tony dice, ¿por qué cada vez que alguien cree ver la silueta de una figura humana sobre cualquier superficie tiene que ser la de Cristo o la Virgen? Nadie ha tenido nunca la honradez de decir que tal o cual silueta parece el rostro de un hombre o una mujer. Bueno, eso no quiere decir la Virgen era mujer, Cristo era hombre, ¿no? Pero cuidado, que también muchas veces se equivoca la silueta, porque es que, sí, Manuel, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y quizás es reiterativo decirlo, pero es que si uno acude a las fuentes originales que nos describen cómo los pastorcillos se encuentran con la Virgen de Fátima, lo que vieron podría ser de casi todo menos humano. O sea, no tenía ni apariencia de mujer ni nada por el estilo. Era, pues, tú, es como el muñeco Michelin. Si es que verdaderamente estábamos hablando de una figura que carecía de pelo, que posteriormente se decía que si era una chica jovencita con el cabello largo, pues eso, una túnica azul, estrellas. No. Era una especie de muñeco, pues, con michelines y completamente calvo. Y eso fue lo que vieron, con lo cual luego se readapta, se recoloca y se inventa a raíz de ahí lo que cada uno quiera y desee según le venga en ese momento, ¿no? Pero evidentemente no siempre corresponden a esas figuras. Además, somos un poquito provincianos en casi todo y en esto también. En otras partes del mundo que no tienen una tradición judio-cristiana, que no saben ni quién fue Jesús ni quién fue la Virgen y les interesa, también se producen apariciones, se producen fenómenos muy similares a los que se describen en nuestro contexto judío-cristiano y, por supuesto, los interpretan de otras maneras, no tiene nada que ver. Que la belleza está en el ojo que mira. Sí, ¿verdad? Y Sergio dice que hace unos días vi un documental... A veces sí. A veces hay unanimidad también. Independientemente del ojo que mire. Bueno, pues en el documental salía un chico llamado Ben Underwood, que le dejó perplejo. Dice que padecía un cáncer de retina y este chaval, pues a los 3 años se quedó ciego y tuvieron que extirparle los ojos. Para sorpresa de todos, el chaval desarrolló un sistema sonar conocido pues como la ecolocación. Él lo asimila a los delfines, pero también los murciélagos. Dice, curiosamente, muy parecido al que usa Mark Murdock, el personaje de cómic de Daredevil. Pues a través de chasquidos con la lengua, que antes decíamos cómo hablaban los bosquimanos, así un poco también con chasquidos. Dice, Ben era capaz de analizar con su oído la forma en la que el sonido chocaba con los objetos que le rodeaban. Desgraciadamente falleció hace un par de años y que es una historia que le dejó perplejo y que además pues que es real. Y luego, para que deis vuestra opinión, y también sobre una pequeña corrección de una pregunta de la semana pasada que fue así súper rápido al final, que se hablaba de estrategias y decía que él no preguntaba estrategias, sino que preguntaba que cuál es el mejor estratega de la historia para vosotros. Napoleón. Para mí no hay ninguna duda. Yo también sí, pensaría que Napoleón, sí. Yo creo que Trillo. Que Napoleón era muy grande. Cuando fue aquello de Perejil, estuvo súper bien. Cuando dijo Diego Honduras. Fue mi estrategia. Hombre, el récord lo tiene Gengis Khan, que es el que más consiguió. Lo pongamos como pongamos, y el tipo tenía mucho ingenio. Pero porque era muy bruto. De todas formas, con la otra parte... Y tenía unos caballos... como espartero, ¿no? Sí. No, pero de todas formas... Tampoco es un gran mérito, insisto, ser el mejor estratega de la historia. Normalmente no va unido a ser el tío con más humanidad de la historia. Al contrario. Precisamente lo contrario. Yo me voy a Alejandro Magno, ¿no? Por la parte que me toca. Tampoco está mal, tampoco está mal. No, decía que con la parte de lo de la ecolocalización, yo he visto vídeos en los que se está impartiendo esa habilidad para que entrenen invidentes, y he visto a invidentes entrenando con eso y que caminan por la calle y reconocen, bueno, formas, saben dónde están los coches, dónde están obstáculos, e incluso animan, creo que me contaron, pero ya tengo el recuerdo un poco difuso, que en algunos cuerpos especiales enseñan incluso a los comandos técnicas parecidas para que en habitación oscura pudieran, en un momento de urgencia, digamos, orientarse, ¿no? Bueno, parece que no es solo una fantasía, sino que se va viendo. No, además yo creo que es muy útil para un comando en una habitación oscura, hablar bosque y mano, y ya solo eso acojona. Dentro de una habitación lo malo es convenciendo a la luz. No sé si se apañará o no, pero la verdad y ves que mide 1,60 m, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso siempre se ha hecho en pueblos de Castilla cuando vas con un burro de... O con un camello. Es que lo que tú no sabes es que eran comandos infiltrados. Va a ser la próxima de Estalón, va a ir sobre eso. El último bosquimano. Pues desde Granada, Paco os pregunta qué opinión os merece el experimento de traer tribus africanas a Occidente, como se hace en algún que otro programa de televisión. Bueno, pues aquí, por alusiones contaré que... Una putada que, más, con perdón. No, al contrario. Mira, a este grupo de bosquimanos, bueno, pues dentro de una iniciativa europea les han traído por diferentes países europeos a una pequeña delegación, ¿no? Han estado en encuentros y conocen Londres, conocen París, han estado en Italia y se dan cosas curiosas. Por ejemplo, la comida no les gusta porque ellos tienen que ver lo que están comiendo. Entonces vas a un sitio con marisco y les matas. O vas a un restaurante italiano con una exquisitez y tal, y si no reconocen lo que están comiendo no les gusta nada. Pero lo gracioso era ver cómo estabas hablando con un bosquimano y te cuentas así, porque un restaurante en París que estuve y dice, pero ¿qué me está contando este hombre? Sí, me imagino, sí, Fernando, que se refería a nuestro oyente a un determinado programa de televisión. Sí, exacto. Que, no a un programa de información cultural, no a un documental, sino a hacer espectáculo, sí, y querer llamar la atención y subir los ratings de audiencia trayendo un bosquimano o colocando a un animal de cara a la pantalla, un animal exótico solamente para llamar la atención, que es que lo que pasó hasta ahora, el pasado fin de semana, hay cosas terribles. Si es que, y no, la televisión tiene que ser otra cosa. Lo siento, si es que ya se han cometido bastantes barbaridades con pueblos como estos, ¿no? Pueblos, culturas ancestrales con sus ritos, tradiciones que, a Dios gracias, todavía se mantienen. Es que los bosquimanos, por ejemplo, en el Kalahari les han dejado empezar a cazar de nuevo en el año 2006. Es que antes no les dejaban. ¿Cómo le va a decir a un señor que lleva viviendo ahí toda su vida, generación tras generación, que no puede cazar? Te quiero decir, y como esta... tantas y tantas cosas. Hay un punto que no se ha comentado, que seguramente será tema, Fernando, para otra tertulia, buenísimo, que son las pinturas rupestres, ¿no? Las de Mulewu, por ejemplo, en Zimbabue, es que son una auténtica maravilla. La representación que hay ahí, que no es solo de animales, los animales que habitaban en esta zona hace siglos, hace milenios, sino incluso lo que ellos tenían como concepción del cielo que estaba encima de sus cabezas, es, bueno, pues denota un conocimiento que nos embrutece a nosotros. Nos embrutece con cosas como estas de televisión. Un poco de tumbos, el programa de esta noche, entre tantas consis en directo, tantas grabaciones tumbos como los que está dando, está abriendo las imágenes en la Blanca Paloma por la... Es un milagro que no se descoyunte, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, que no lo ha hecho ya todavía, porque me parece que y hasta el mediodía mañana tiene que andar por ahí. Madre mía, lo que le espera a la Blanca Paloma esta noche y esta madrugada. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Me has quitado la palabra de la boca. Dicho en bosquimano. Fernando J. López de la Sola. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En más ocasiones habrá de hacerlo este viaje a Namibia para convivir durante varias semanas con nosotros. Ha sido un placer y será un placer. Menos mal que ha dicho palabra y no fluido. Manuel Carvallal, muchas gracias. Sí, chere. Jesús Callejo, gracias. Hasta luego. Y ahora Martín nos va a poner al tanto de la actualidad medioambiental, como siempre, en su informativo, El Termómetro de la Tierra.